Buenos días, Hans Jesse Igor, director Hospital Base San José de Osorno para efectos de registro. Bueno, el día de hoy, 25 de agosto, en la mañana, a partir de las 6:30 aproximadamente, comenzaron a llegar usuarios de distintas zonas de nuestra provincia por un llamado de a poder agendar las horas de especialidad, ya que las distintas agendas se abrieron hasta fines de año, hasta diciembre. Y por esa razón acudió de manera masiva un gran grupo de personas desde muy temprano, y a pesar de que el SOME y los lugares donde se dan horas están a su capacidad máxima con todos sus puestos de trabajo habilitados, hay una sobrecarga de personas. Y eso ha generado largas filas, atochamientos y también dificultades en el acceso de personas dentro de la institución, y también para la misma atención de los usuarios y el despacho de medicamentos de farmacia y también laboratorio. Es por esa razón que se está acompañando a través de funcionarios de la OIRS, tomando los datos de las personas para poder registrar su número de teléfono e identificación para poderles dar hora de manera diferida. Y este proceso de agenda que se abrió hoy para poder atenderse de manera presencial y de tener horas de manera presencial se va a extender por todo lo que resta del mes de agosto hasta el día 31 inclusive. De manera de que la cantidad de personas que ingresen a nuestra institución sea de manera más controlada y que no genere las dificultades de la espera, del atochamiento, y también, por supuesto, que las personas cuando están mucho tiempo esperando y que no exista un orden establecido para poder seguir las filas o los canales de conducción, empiezan también a alterarse los ánimos. Entonces estamos apoyando en todas esas iniciativas de manera de poder dar satisfacción a la demanda y que las personas tengan hora también de aquí hasta el próximo miércoles inclusive. Muchas gracias.